hay, por un lado, durante un periodo importante, un entusiasmo enorme de una gran parte de la población, de los sectores que habían, digamos, más bajos hasta entonces. Sí, los más relegados. Más relegados, que son enormemente beneficiados por la revolución durante esos 10 años, de sectores, yo diría, sensiblemente progresistas, que ven con enorme entusiasmo la revolución, pero también hay claroscuros. En el movimiento este que yo describo, por ejemplo, de cooptación de, lo, digamos, de las organizaciones estudiantiles y después de las organizaciones de trabajo, cuando vos lo empezás a estudiar, es muy impresionante, porque realmente en pocos meses, Fidel, gracias a su carisma, gracias al entusiasmo revolucionario, gracias al envión, logra destruir toda forma de organización autónoma de los sindicatos, de las organizaciones estudiantiles, de las otras organizaciones políticas que habían contribuido con la revolución. Entonces, logra desarticular toda forma de organización autónoma. Entonces, me parece que ese proceso, y al mismo tiempo, cuando yo lo voy describiendo, trato de decir, bueno, al mismo tiempo, el grupo dirigente cree que esto es necesario, porque cree que la única manera de llevar adelante este proceso es arrasando con todo. Pero al mismo tiempo, este proceso es el que finalmente destruye toda posibilidad libertaria de la revolución. Entonces, por eso yo digo en algún momento, yo no es mi intención demonizar a Fidel en ningún momento, no me interesa preguntarme si el tipo tiene un afán desmedido de poder o una creencia mesiánica en su capacidad revolucionaria, no me interesa. Me interesa describir esto, que sea una cosa o sea la otra, el resultado es este, el resultado es que destruye toda forma de libertad, toda forma de organización autónoma, en nombre de que es la única manera de llevar adelante la revolución. Y en este sentido, ¿cómo vos ves los cambios que tuvo Cuba a partir de las etapas que vos describís? Por ejemplo, estas etapas que tienen que ver la primera etapa de la libertad, en el momento en el que había el entusiasmo revolucionario, después cuando ocurre la catástrofe de la Zafra y empieza a tener mucho más margen de la Unión Soviética, que prácticamente que todos los demás, todos estos actores que estaban prácticamente relegados a partir del control de Fidel y el fin de la Unión Soviética, que marca otro comienzo completamente distinto para la historia cubana prácticamente. Bueno, ahí esas tres etapas para mí, bueno, obviamente es una esquematización. Pero la primera etapa, lo que muchas veces se llama la etapa voluntarista, que llega hasta el fracaso de la Zafra de los 10 millones, es la etapa de la experimentación revolucionaria. Es la etapa de la experimentación revolucionaria y es también la etapa de la máxima concentración del poder. Porque esto también es lo interesante, es la etapa en la que en el campo cultural hay las más grandes esperanzas, y de hecho, bueno, yo hablo ahí del proceso del Caimán Barbudo y de Pensamiento Crítico, que son dos publicaciones que realmente creen que es posible, y apuestan fuertemente a eso, creen que es posible mantener los aires libertarios de la revolución, la creatividad revolucionaria, digamos, todo esto que se pensaba efectivamente desde dentro de la tradición revolucionaria y que ellos intentan de una manera notable, aunque luego todos ellos, o casi todos, terminarán en el exilio, en la oposición, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera etapa tiene, yo diría, esa, por un lado, la igualación social, por otro lado, en el campo cultural, una eclosión de experiencias realmente muy interesantes dentro de la tradición revolucionaria, pero al mismo tiempo uno ve cómo se va tendiendo un manto de oscurantismo encima de todo esto hasta que los aplasta. Con el fracaso de la Zafra, yo pongo el fracaso de la Zafra como casi como ícono, pero digamos, es todo un proceso obviamente mucho más complicado, yo creo que es la sanción final definitiva del fracaso del voluntarismo. Del voluntarismo, esto, Fidel diciendo yo me llevo a todos por delante, se hace acá lo que yo digo. Cuando vos observás técnicamente los relatos de la Zafra, es muy delirante. Es muy delirante pensar que eso podía resultar bien, y el efecto real es que hay una degradación de la economía cubana por ese vuelco de todos los recursos al azúcar en pos de cumplir una bravata de Fidel, que en un momento dijo vamos a hacer la Zafra de los 10 millones. Es un tema apasionante. Vamos a seguir escuchando buena música y cuando hablamos seguimos charlando con Claudia Gil. Acá charlando con Claudia Gil fuera del micrófono. Yo voy a decir una cosa que quizás suene, es frívola, pero no es un dato menor, porque vos también usás anteojos igual que lo que uso yo, y quiero felicitar al editor que me dijiste era Fernando Fagnani. Fernando, por el tamaño de las letras, aunque te parezca una tontería, es que no es un dato menor poder leer un libro con una letra que sea legible, porque últimamente hay muchas ediciones que salen con esas letras que, yo como digo yo, escriben para las hormigas directamente, y a mí se me complica bastante poder leerlo. Este es un libro, si me permitís la falta de respeto, cortito. Absolutamente. Pero me parece que es fácil de leer e interesante para la gente. Mi pregunta es, este libro, si yo quisiera regalárselo a alguien, ¿tendría que estar imbuido de política o se lo puedo regalar a alguien que en su vida, política hacemos todos, digo, en forma cotidiana, pero que no tenga partidismo, se lo puedo regalar y lo va a entender fácilmente? Absolutamente, es para la dama, el bolsillo de la dama y el caballero. Yo se lo acabo de enviar a mi sobrino en Barcelona, que tiene 14 años. Ajá. Y se interesa por los asuntos políticos. Yo creo que efectivamente, gracias a Fagnani, un defecto se convirtió en virtud. Algo que no era ni un artículo ni un libro, se convirtió en un libro corto, con letra más o menos grande y además barato, debo aclarar, como... Me parece bárbaro, es tu momento de venta del libro. No, cosa que a mí, te voy a decir sinceramente, me pone contenta, porque uno que se dedica a esto, ¿no?, a escribir y agrega letras y letras, ya cuando entras a una librería ya es casi deprimente, es decir, y yo estoy agregando algo más a estas enormes mesas. Bueno, por lo menos esta vez estoy agregando algo barato, y que si alguien lo puede comprar, lo quiere comprar, lo puede comprar. Sí, pero... y puede tener una visión diferente. Yo creo que, digamos, creo que es un libro que para no especialistas. No es un libro, en todo caso, para especialistas, y eso sí, yo he probado. Esa era mi pregunta, sí, ¿no? esa cosa. De decir, bueno, tengo que saber mucho, entender mucho para poder leerlo, o realmente es un libro que me va a hacer ver otra visión diferente a la que puedo tener, o no. Yo creo que no es un libro técnico, no. Uh-huh. Es un libro para especialistas. Yo he escrito cosas espantosamente técnicas, en las que mi mamá me ha dicho, hay una parte en los agradecimientos que no entiendo, y digo, si empezamos con que no entendés los agradecimientos, vamos muy mal. Pero mi mamá lo entendió, digo, bueno, mi mamá es una señora muy inteligente, no me está escuchando porque no está en Buenos Aires, pero creo que efectivamente mi idea es que lo pueda leer cualquier persona que se interesa. Uh-huh. En el tema de la libertad, la igualdad y los regímenes políticos, en este caso, digo, ¿por qué, desde mi punto de vista, la revolución cubana se ha vuelto indefendible? Me parece que esa es, ¿no?, la frase lapidaria completa, ¿o no? ¿A vos qué te parece? Sí, un poco en realidad es la contradicción que explica el libro, eso de cómo realmente, por un lado, se mejoraron las condiciones de una gran cantidad de la población y por otro lado se pauperizaron la otra mitad, prácticamente, se podría decir. Claro, vos antes me decías una pregunta que yo no terminé de responder y ahora voy a, con esto que decís, voy a tratar de responderla. Estamos hablando del mito este de la educación y de la salud en Cuba. Claro, o sea, efectivamente la década de los 60 hay una fuerte igualación de condiciones, fuerte progreso de prácticamente todos los índices sociales. Hay que decir que Cuba parte de índices muy buenos en el año 59. Contra lo que muchos creen, Cuba no era Haití. Cuba estaba dentro de los cuatro países con índices más altos, junto con Argentina, Chile y Uruguay en el año 59, índices de desarrollo social. Uh-huh. Lo que pasa es que muy mal repartidos, había una desproporción entre la ciudad y el campo extraordinaria, y hay en ese sentido una igualación indudable en los años 70, en los años 60. Yo siempre digo, quien niegue eso, digo, no vale ni siquiera la pena empezar a hablar. Ahora bien, en el campo de la salud, los mejores índices son los de después de los 70. ¿Por qué? Porque hay una emigración muy fuerte de profesionales de la salud, porque hay una desorganización, digamos, en este entusiasmo revolucionario hay una desorganización también de los cuidados importantes, y entonces en realidad es a partir de los años 70, sobre todo, con la inyección de fondos que vienen de la Unión Soviética, que todo esto se plasma en resultados concretos realmente importantes, innegablemente importantes. Los mejores índices de crecimiento social en Cuba corresponden a los peores años políticos, es decir, a lo que los cubanos llaman el quinquenio gris, que es un extraño quinquenio de 15 años, porque se extiende desde 1970 a 1985, más o menos. En realidad empieza a aflojar a principios de los 80, pero es son los años donde entran los técnicos soviéticos con furia, donde entra toda la política económica de la Unión Soviética con furia, y donde desde el punto de vista cultural se termina todo espíritu de innovación. Uno podría decir, es efectivamente, son los años de consolidación de una dictadura estatal a la soviética, pero donde los índices, donde toda esta política de igualación de las condiciones tiene sus mejores resultados. Lo que sucede después de la caída de la Unión Soviética, después de la caída de la ayuda soviética, es que efectivamente el régimen cubano vuelve a encontrarse en condiciones de no sustentabilidad. Es decir, la sustentabilidad de la experiencia cubana está basada en los enormes subsidios que recibe la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética cae, cuando deja de recibir los subsidios, la crisis económica y social en la que se sume Cuba es realmente impresionante. Yo doy las cifras ahí, pero es, digamos, el retroceso en el PIB, en los índices de, incluso la reaparición de algunas enfermedades, es muy muy fuerte. De todos modos, el régimen, frente a eso, en general trata de encontrar salidas que no rompan demasiado los esquemas de igualdad y que al mismo tiempo mantengan el control político férreo por parte del régimen. Pero esto es absolutamente imposible. Entonces lo que se van produciendo, eso lo relato también un poco al final, son desigualdades absolutamente caóticas e irracionales desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque la gente que empieza a tener ingresos altísimos son aquellos que empiezan a tener contacto con extranjeros, que puede ser desde prostitutas a vendedores de artesanías en el mercado de la plaza, hasta los que reciben remesas del exterior, y entonces se empiezan a producir desigualdades que habían sido desconocidas durante todo el proceso de la revolución, y de una manera que desde el punto de vista económico son totalmente irracionales, con una desincentivación del trabajo. Si vos, con las remesas del extranjero, o tocando la guitarra en la plaza central de La Habana, ganás 10 veces más que como médico en un hospital, el resultado es que si sabes tocar la guitarra vas a abandonar, salvo que tengas una vocación realmente muy muy fuerte, vas a abandonar tu trabajo de médico en el hospital y para irte a tocar la guitarra en la Plaza de La Habana. ¿Y no hay ahí un recambio profesional? El recambio profesional existe, se siguen generando profesionales. Lo que pasa es que se crea una pirámide social delirante, donde vos arriba tenés a las prostitutas, al dirigente de empresas con capitales extranjeros y al que tiene un comedor, un paladar con donde pueden pagarse en divisas, es decir, en pesos cubanos convertibles, y mucho más abajo tenés a los profesionales. Bueno, digo, es una pirámide de social desde el punto de vista de una imagen de desarrollo. No, yo lo pensaba de esto de no voy a estudiar porque no tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que ahí no tenés tantas opciones. Claro. No te lo puedes plantear tan fácilmente, lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer porque tiene sentido o no. No, pensé que a partir de esta suerte de liviandad, por un poco también tiene que ver la enfermedad de Fidel y esta cosa de no estar el hombre, ¿no? La figura de Fidel al frente, quizás podía ser que bueno, digo, esto hay momentos así, ¿no? También hay momentos en que la vagancia, por ejemplo, ha sido durísimamente castigada, y hay momentos en que no. Lo que pasa es que ahí también un poco lo que yo describo, las vueltas que da el régimen en todos estos temas son imprevisibles. Entonces la población cubana nunca sabe por dónde le puede venir el problema. Y un poco, ¿qué impresión te dio este presente que tiene Cuba ahora a partir de todo lo que está ocurriendo? Fidel está prácticamente muy enfermo, sigue influyendo en la vida política de Cuba, pero se dice que no tanto como antes. Mira, mi impresión, y no puede ser mucho más que una impresión, es que por un lado, y por lo que yo he hablado con cubanos de adentro y de afuera, hubo en el momento en que asumió Raúl una expectativa sobre la base de cosas que había dicho Raúl, que a mí me sorprende que haya habido expectativa. Desde el punto de vista mío, de cómo yo leo las coordenadas del régimen, no había de dónde ser muy optimista, pero esa expectativa generó, cuando efectivamente se dieron cuenta que no había de dónde ser tan optimista, una enorme frustración. Porque esperaban una apertura, y lejos de haber habido una apertura, lo que hubo es, echaron a los dos funcionarios, ministros, que se veían como los sucesores de la nueva generación, que eran Carlos Laje y Pérez Roque, y pusieron en su lugar a viejos de la primera hora, con un discurso y una práctica extremadamente cerrada de toda posibilidad de mínima apertura. Y respecto de Fidel, por esto mismo que conversábamos antes del carisma de Fidel, de la impronta tremenda de Fidel sobre toda su generación, pero también sobre las generaciones sucesivas, a mí me da la impresión que mientras Fidel esté vivo, por más retirado que esté, es muy difícil que nadie se anime a articular desde dentro del régimen algún tipo de oposición o de disidencia. Yo creo que el día que muera Fidel, ahí desde dentro del régimen se van a empezar a articular alianzas, modificaciones, pero mientras Fidel esté vivo, a mí me han contado anécdotas realmente de la manera en que gente grande no se atrevía a opinar simplemente por la presencia de Fidel, hasta no saber qué opinaba Fidel, que son extraordinarias. Pero eso, digo, es de una personalidad, de una potencia en esa historia. Sí, y de un miedo también, claro. Sí, no, absolutamente. Entonces, más allá del carisma, venía avalado por el palo atrás. No, absolutamente, pero digo, tipos en el Comité Central, ¿no? Uh-huh. Digo, a nivel de los más altos dirigentes que, digamos, no se atrevieron durante 50 años a tener un pensamiento propio. Entonces creo que mientras Fidel siga vivo, aunque esté muy mal, esto va a seguir así, pero que el día que muera podemos esperar unas sorpresas en ese sentido. Y seguramente entonces las va a ver muy pronto. No sabemos, mirá que ya tiene... ¿Cuántos años tiene Fidel ya? ¿90 y...? No, 82, 83. ¿Cuánto tiempo estuvieron los españoles esperando que se muriera Franco? Oh. Sí, nada, tampoco es cuestión de sentarse a esperar que alguien muera, ¿no? Lo bueno sería que se empezara a articular mucho tiempo antes esta situación. Absolutamente, y yo espero realmente que si mi libro puede servir para algo, pueda servir para empezar a mover en la izquierda argentina una reflexión sobre este régimen, que me parece escandaloso que para quienes nos llamamos de izquierda no sea objeto de un análisis, de una crítica, de una reflexión muy muy seria. Silencio Cuba, la izquierda democrática frente al régimen de la Revolución Cubana, de Claudia Gil, que estuvo hoy muy amablemente charlando con nosotros. La edición es de Edasa. Muchas gracias, Claudia, por haber venido. Esperemos que tus amigos puedan llevarse el libro a Cuba. Esperemos que sí. Muchísimas que gracias entrarlo. A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, Martín, tus últimos minutos. Hoy, por supuesto, no vamos a viajar. Hemos salido de Europa y viajamos directamente a América Latina, en este caso a Cuba. Gracias por haber estado y bueno, el miércoles que viene seguramente seguiremos dando vueltas por Europa. Muchísimas gracias a todos. Momento de retirarnos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires, pero antes buena música. No, nos vamos directamente, es increíble. Bueno, nosotros nos retiramos el momento de que llegue la gente de Atardece, que no es poco. Adriana Zanca, Pablo García, Federico Cordier, que los van a seguir acompañando e informando durante toda la tarde, noche de hoy. Mi nombre es Karina Colioca, me despido de todos ustedes hasta mañana a la 1 de la tarde, cuando nos reencontremos aquí para hacer como todos los días, lo importante es otra cosa. Chau, pasen la... Donde está además el grueso de la investigación cubana sobre Cuba. Entonces, lo siguiente fue pasar 3 meses en una universidad en Miami, nuevamente, porque a mi marido y a mi hija dije, este verano nos vamos diciembre, enero y febrero a Miami. Eso fue lo siguiente que hice. Y después, cuando volví de Miami, en realidad tenía la idea de escribir un libro de artículos en el que yo iba a hacer el prólogo con la idea, más o menos, la idea central que tengo en este libro, y en que le iba a encargar a otros que hicieran un capítulo sobre educación, un capítulo sobre economía. Y al final lo que me pasó es que no fui consiguiendo exactamente la gente que pudiera escribir lo que yo quería que escribieran. Yo digo acá en el prólogo, a mí me da pereza la historia. Yo hago sobre todo teoría política, y entonces lo que quería zafar yo es de parte de lo que finalmente hice, que es de contar la historia. Como no pude encontrar la gente que hiciera eso de la manera en que yo quería que lo hicieran para hacer el libro que yo quería hacer, desistí y entonces finalmente hice un ensayo que me quedó a medio camino entre el libro y un artículo largo. Y cuando quise convencer al editor de EDASA, que es un gran editor, Fernando Fagnani, de que ese era un artículo que él me iba a querer publicar con otros artículos, Fagnani me dijo, no, eso es un libro, yo te lo quiero publicar como libro, así que convertirlo en un libro. Después de pelear infructuosamente durante 3 días conmigo misma y con él, decidí que tenía razón. Y todo esto, si crees, todo este proceso llevó unos 2 años y medio, 3 años, en que yo no pude dejar de ocuparme del tema Cuba. Y en que, como texto...